Quiero presentarle a la audiencia a la doctora Beatriz Vila, que es juez letrada de familia, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Un gusto escucharlo. Bienvenida, doctora. Ustedes dirán. Bueno, podemos colaborar desde nuestro humilde puesto, ¿no? Muchas gracias, doctora. Sí. Bueno, nos gustaría que nos cuente, doctora, qué cargo ocupa allí y cómo ve usted la violencia doméstica desde su función. Estoy ejercitando la magistratura desde el año 2002, junio, en Familia Tercero. Y hemos tenido oportunamente la tarea también de, antes de la creación de los juzgados especializados en violencia doméstica, de trabajar en el cumplimiento de la ley de violencia doméstica, precisamente, que fuera creada por el 2 de julio del 2002, la ley 17.514. Es decir, tuvimos, digamos, no es el doble ejercicio, pero sí una doble competencia en el caso de continuar con nuestro trabajo en la justicia de familia, digamos, ordinaria, por así diferenciarlo, y también tuvimos la aplicación de la ley de violencia doméstica hasta que se crearon los cuatro juzgados especializados. Esa es una primera referencia. Y la segunda referencia que yo intento siempre destacar es que violencia como tal, violencia doméstica como tal, no solamente se llega a través de la denuncia de la violencia doméstica en los casos, obviamente, más patéticos, en el cual la solución muy fácilmente no se advierte, en los casos en los cuales llega a la prensa, ¿verdad?, por hechos luctuosos, sino que también se advierte en las audiencias, digamos, comunes, en los divorcios, en las pensiones, en régimen de visita, otro tipo de violencia también. Yo creo que no escapa a lo que es el término, ¿no?, a la familia malavenida. Creo que siempre estamos rodeados de ese latiguillo, ¿no?, de la violencia, que se ha destacado en estos últimos tiempos, no porque exista desde hace tan poco tiempo, sino a través de la educación, de la sensibilización, de la formación y de la difusión de este tema, ¿no? Con la ley de violencia doméstica, con la que referimos recién, la 17.514, es un arma en el buen sentido de la palabra, ¿no? Arma de medio. Vamos a hablar de medio, para no hablar con una palabra que implica violencia, ¿no? La denuncia del hecho de la violencia familiar le permite, no solamente a la mujer, sino a otros integrantes de la familia, porque pueden ser hijos, pueden ser los padres de la mujer castigada desde todo punto de vista. Acordémonos que violencia puede ser física, psíquica, sexual, ¿verdad?, como para acudir a los centros de justicia para poner en conocimiento de que es víctima de un hecho de esa naturaleza, ¿verdad?, o también poner en conocimiento el hecho de violencia sobre sus hijos, o también es un arma con la cual cuenta una persona mayor. Estoy refiriéndome, puede ser un joven, puede ser una persona de la tercera edad también, pueden ser actos contra discapacitados, es decir, todo ese elenco puede poner en conocimiento de la justicia el hecho de lo que está sucediendo como un acto que no le permite una vida como corresponde. Y sobre todo, y antes que nada, y yo creo que es lo más fuerte que podemos decir, es que la violencia, ya sea la doméstica, ya sea en el ámbito privado, en el público, no debemos olvidar, creo que es lo máximo, que es una violación de los derechos humanos. Y como tal, debe ser puesto en conocimiento de aquellos que puedan o están con posibilidades de colaborar con la gente en el cumplimiento de una ley, o desde el ámbito que se encuentra, para poner a esa persona en una situación en la que pueda defenderse, protegerse, saber de qué se trata y tomar las medidas que sean más correctas para eliminar esa situación, ¿verdad?, de dolor, de miedo, de terror, porque de eso se trata la violencia, ¿no? Ese es uno de los elementos con que se cuenta, los elementos que le da la ley, ¿verdad? Uh-huh. Pero también creo que es interesante, porque ustedes lo están haciendo desde su punto de lucha contra este flagelo, animar a la gente para que esa gente pueda consultar, no solamente desde el punto de vista judicial o jurisdiccional, sino que se acerque a todos aquellos lugares en que puedan a darle una ayuda desde el punto de vista sanitario, psicológico. En Montevideo, por ejemplo, en lo que a mí me consta en mi trabajo, los centros comunales, no puedo decir de todos porque no con todos tengo acceso, sino la gente cuenta con la asistencia de abogados, con la asistencia de psicólogos, con la asistencia de asistentes sociales también, quienes van rumbeándole cuál sería la posición o postura que debe adoptar para atacar el flagelo que tiene instalado en su casa. Doctora Vila, queremos agradecerle muchísimo por su valioso testimonio, agradecerle por formar parte de este selecto panel para abordar este tema, y la vamos a convocar para el martes de la semana próxima a charlar otro ratito con usted. Cómo no, estoy, antes que nada estoy sumamente agradecida por haberme escuchado, uh-huh. Y porque quiero colaborar y porque creo que es muy interesante el tema, sobre todo para poder transmitir a la gente todo aquel conocimiento que pueda hacerle llegar a una solución. Por eso les agradezco infinitamente. Valoramos mucho su aporte. Se puede sentir más útil. Gracias, doctora. Que pasen ustedes muy bien. Igualmente. Y mucho éxito. Gracias. Y muchísima suerte. Gracias, doctora. Gracias. La doctora Beatriz Vila, juez letrada de familia de Montevideo, haciendo su aporte, me parece riquísimo, como todos los que tenemos en este panel junto a Oscar Cruz. Hacemos la pausa y volvemos con este tema.